Hurricanes 1979, comenzando esta segunda hora de Clásicos por Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Antonio Casali y los acompaño en la FM todos los domingos hasta ahora, y no saben lo que me gusta estar aquí con ustedes. Recordamos canciones, las de la FM, y su relación con los grandes acontecimientos en el mundo de los deportes. En el 96, Oliver Bierhoff marcó el primer gol de oro en la historia del fútbol. En Mundial fue el LeBlanc en el 98, y que le hizo gol a Paraguay en los octavos de final. Vamos ahora a 1982, Yazoo hacía Don't Go. Se anotó el gol más rápido de los mundiales. En aquel año lo hizo Brian Robson de Inglaterra. Se lo marcó a Francia solamente 27 segundos después de haber comenzado el partido. There's a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Que una de las tantas bandas One Hit Wonder de comienzos de este ciclo, en 2001 hacía How You Remind Me y suena aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Ecuador en ese año conseguía su cupo a una Copa del Mundo por primera vez en la historia. Jugarían entonces en Corea-Japón 2002 sin mayor suceso. Después mejoraron su performance en 2006. Vamos al 96. No Mercy hacía Where Do You Go y Ramón Díaz ganaba la Copa Libertadores de América. Jugó el Mundial del 82 y lo excluyeron de la convocatoria del 86 y del 90, por lo cual no pudo ser campeón. por deporte. Donna Summer en Clásicos por Deporte, Love is in Control. 1982, Maradona tenía un mundial para el olvido, su primer mundial de mayores, pero tendría revancha 4 años después. Vamos ahora hasta 2014, cuando nuestro gran James Rodríguez, se convirtió en goleador. Antes de eso tuvo que nacer, y nació en 1991, justo cuando los Red Hot Chili Peppers hacían Give It Away. Me acabo de sentir muy viejo. Cuando sonaba Give It Away, yo me estaba graduando del colegio y estaba naciendo James Rodríguez. Vaya, vaya. clásicos por deporte. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Shakira del alma, Shakira, te amamos. ¿Dónde estás, corazón? Su relación con el fútbol llegó a su final con el final de su relación con Piqué. Pero cuando comenzaba, hacía en el 95 ¿Dónde estás, corazón? Y Enzo Francescoli en aquel año ganaba la Copa América. Él es uruguayo, jugó el Mundial del 86 y del 90. Bueno, no ganó Copa del Mundo, pero estuvo en esos dos mundiales. Ahora vamos a cerrar nuestra tanda en español con Maná del 92, canción de despedida de empresa, de prom, de bueno, de tantas cosas. Nacía Marc-André Ter Stegen, el arquero de Alemania que pelea un lugar con Manolito Noya para Qatar 2022. ¡Échale, vampiro! Que me gusta. fanáticos por deporte en la FM. Siempre. Like a Virgin, canción del 84, clásico imborrable de la FM. En ese año Michel Platini ganó el Balón de Oro porque ganó con su país la Eurocopa. Mundiales jugó en el 78, en el 82 y en el 86. Hizo semifinales en el 82 y eliminó a Brasil en el 86, pero no fue campeón del mundo. Vamos a 2005 con Gorillaz, Feel Good. Little time. Amigos por Deporte. This city says it makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. To think that it was so easy, to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. Hacía este gran cover en el 92, Baker Street, y en ese año nació Mario Götze, que hizo el gol del título de Alemania en Brasil en 2014. Y con Out to My Family Knows, vamos, los Cranberries, Dolores O'Riordan, que nos hace mucha falta en esta dimensión. Se fue muy rápido de este mundo, víctima de una enfermedad mental que la llevó a la decisión fatal. Bueno, pues Out to My Family es del 94, y Ronaldo y Cafú salieron campeones del mundo con Brasil. Viene el Capi con su Capi Hour, ustedes sigan con los clásicos por Deporte.